Siguiendo las buenas noches de Monseñor Tijamertod acerca del joven de carácter, hoy nos tocaría ver un nuevo capítulo acerca de las pequeñas cosas. Y Monseñor Tijamertod pone un ejemplo, el ejemplo del cerrojo roto. Él cuenta que en una granja se rompió una vez un cerrojo y el granjero dijo: "No, no es una gran cosa". Dejó pasar así un largo tiempo y empezaron obviamente a escaparse los patos, se escapó también las gallinas y hasta que un día se escapó el cerdo. Toda la familia preocupada empezó a buscar al cerdo. El granjero le faltaba solamente una zanja para poder agarrar al cerdo y saltando esa zanja se cayó y se quebró el pie. La madre, también salir a buscar el cerdo, había dejado una ropa que se había que había puesto a secar cerca del horno y también se quemó la ropa. Es ahí cuando el granjero se dio cuenta del gran daño que había producido el cerrojo roto, que había podido ser arreglado en poco y breves minutos. Algunas veces la cosa más insignificante adquiere importancia decisiva. ¿Qué cosa tan insignificante la alga marina que se pega al costado de los barcos? De esa pequeñez, sin embargo, Cristóbal Colón, en el momento en que la tripulación empezaba a desesperarse después del largo viaje que Cristóbal con sus marinos habían empezado, Cristóbal Colón, atento a estos detalles, a esta pequeñez, dijo: "Mirad, marineros, el alga marina. Esto es señal de que la tierra está cerca". Observa a los grandes compositores. ¿Cuánto han de estudiar día tras día para dominar técnicamente las dificultades más pequeñas? Francisco Liszt, el compositor, dijo: "Si no hago ejercicio un día, lo siento yo. Si no lo hago en 3 días, lo siente el público". Quien domina las cosas pequeñas es señor también de las grandes. ¿Cómo podrá lanzarse a una empresa grande quien no se preocupa de las pequeñas? Lo dice el mismo Jesucristo: quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y Monseñor Tijamertó pone un ejemplo del criminal que meten en la cárcel o que mata en la silla eléctrica. Un gran criminal, no podía figurarse la madre cuando lo metía en sus brazos de niño, que acabaría así su vida. El camino del delirium tremens, empieza con la primera copa de alcohol. Entonces acá es cuando se comprende esta hermosa frase de San Agustín: lo pequeño es pequeño, pero ser fiel a lo pequeño es cosa de grandes. Ahora le pedimos a nuestra amada Madre, a María Santísima, la gracia de ser fiel a las pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas son las que forman, como nos enseña Monseñor, el carácter y es lo que nos prepara para las grandes empresas. Por eso, pidamos esta gracia a María, nuestra amada Madre, la gracia de ser fiel en las pequeñas cosas, en esas pequeñas obligaciones que Dios nos pide día a día, en esos pequeños ejercicios de rezar el rosario, el pequeño ejercicio de examinarnos nuestra conciencia 3 veces al día, de rezar a San Miguel Arcángel, de rezar el Ángelus 3 veces al día, de hacer los exámenes de conciencia finales a medianoche. Son pequeñas cosas, pero eso es lo que edifica todo el edificio de nuestra vida espiritual, de nuestra santidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida.